Gang. Esto es para todo el que habla de lo que habla, pero no sabe de qué habla. Para que sepáis de qué habla. Money, troubles, commas, hoes, killers, hustlers, dope shit, I'm low. Puta, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss. Yo, I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap life. Fuck your whole life, I'm a trap life, I'm a trap life. I'm a trap life, I say fuck your whole life. Cada vez más convencido que yo vivo para esto. Taito se cocío porque tengo el primer puesto. He mandado mi vida de antes a tomar por culo. El queo es diferente, nunca va sobre seguro. Ahora hay putas, droga, nalgas en pompa. Clases, dinero, Ferrari, teta rosa. Feca, chota, sliding como cobra. Poli por la zona, trap y mercadona. Esto para todo el que dice que yo soy un feca. Primo, a estas alturas recogimos la cosecha. Esta vida no es penalti, esta vida cosa hecha. Yo elegí todo esto, me gusta meter cabeza. Quiero Rolls Royce, Venom, all black like Venom. Bowling, speedy, puta soy veneno. Benjis, cuero, pollo calimero. Hannes en el suelo, trending por el ghetto. Yo no soy un gángster, yo no soy un guerrillero. A mí me gusta vacilar con mi cara, niño bueno. Controversia, controversio, el queo siempre está a fuego. Sed inteligente, no caigáis en mi juego. Esto es money, troubles, commas, hoes, killers, hustlers, dope shit, I'm low. Putas, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss. Yo, I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap life. Fuck your whole life, esta es mi trap life. I'm a trap life, I'm a trap life. Fuck your whole life. Me lo tienen dicho que la cabra tira al monte. Drogao como profesión, sanao como deporte. Sé que estoy jodido, que hay un precio por mi nombre. Todo el mundo quiere pisar adentro de la casa del conde. Yo soy real shit, don't fuck with my click. Demasiado puro, honey, better take a pic. I got a bad bitch, wearing on my whip. Voy medio dormido, baby, conduce por mí. Tengo peso en la cartera, beso en todo el cuello. Mírame mi vida, por lo que mojan tus sueños. Trapping for the pesos, make me feel un bandolero. Soy la voz como Héctor y de abajo como Tego. Mírame bien, mami, estoy flexeando como nunca. Estábamos en la mierda, ahora soy la mierda pura. Tengo una morena que me baila como rumba. La traigo loca, enamorada de como el blanco zumba. You ain't even know it, what the hell, bitch, I've been through. Baby, you still love me till she turn into a dick fool. Can't never die, all this shit ain't gon' stop me. Va, no pasa nada, el queo se adapta fácil. Esto es money, troubles, commas, hoes, killers, hustlers, dope shit, I'm low. Esto es puta, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss. Yo, I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap, I said that my trap life, that my trap life, that my trap life. Fuck your whole life.